Yo creo en Dios, yo vivo para Dios, puedo sentirlo dentro de mí, mi fe es tan grande, hasta puede mover una montaña que está enfrente, porque fue creado. Necesito de tu presencia, Señor, dentro y fuera. Necesito de tu presencia. Tengo que darte gracias, oh, gracias, Señor. Que fue creado solo para adorarte y mi vida para siempre te pertenece. Señor, me conoces dentro y fuera y sabes que yo necesito de tu presencia. Porque eres mi Dios, gracias por estar aquí, gracias. Porque vives, gracias por estar aquí, Señor, dentro y fuera, sabes, necesito de tu presencia.